industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Beetlejuice tendrá un documental. Tras una larga campaña para juntar fondos en Kickstarter, podemos ver el primer avance de Documentary for the Recently Deceased, The Making of Beetlejuice, que explorará el proceso detrás de la realización de la comedia paranormal dirigida por Tim Burton. Ya se encuentra en proceso de postproducción. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.